comerciales como el Palacio de las Gorras Medellín, La Gavina, Asados y algo más. Vereda El Placer, Corregimiento de Santa Elena, Medellín. Disfruta de nuestra gastronomía y bellos atardeceres. Tardes de rock con grupos de nuestra tierra y noches de salsa con nuestro guateque de Santa Elena. Info y reservas 310-373-8170. ¿Tienes problemas de adicciones? ¿Te imaginas una alternativa para tu familia? Comunícate ya al 322-746-9479. Podemos ayudarte. Asesoría sin costo. Ante cualquier problema de adicción, llámanos al 322-746-9479. Desde el Eje Cafetero escuchan Veracruz Estéreo 91.1 MHz HJO91 y escúchanos también en veracruzestereo.com. Clásico siempre. Your diplomatic drag depressed me. The glitter in your eyes undressed me. You were party slick, really thick, wasting time, dropping lines like I could get you into movies. But we wound up at home just for hamburgers to go. The way you spoke was too aggressive. The silly jokes were not impressive. Like a traveling salesman man, farmer with three daughters, yes. All the quips were so suggestive. Then we ran down to Hojo's for hamburgers to go. So fast, buying for first, crying for last. Oh, come on, my little lady, don't shoot me down. I got strong connections all over town. Just drop to a dead stop. Backfire, your plan. Backfire. Backfire. My man, your plan. Backfire. You were heartless. Wasting time, driving lines, backfire. A traveling salesman met a farmer with three daughters.

Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo, el lenguaje de la nueva gente. The hottest music on the planet. Let's drink too long.

me, baby, taint your love. Touch me, baby, taint your love. Tainted love. Todos los clásicos pertenecen al pasado. También hacen parte de la nueva generación. Los clásicos del siglo XXI por Veracruz Estéreo. Living in my head. Tuesday evening, pack my bags, I'm heading out the door. I left a box of memories lying on the floor. Desde cualquier dispositivo como Veracruz Estéreo 91.1 Clásico siempre. Der große Staat, es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat. Er hatte Schulden bei Natur, doch ihn liebten alle Frauen. Und jede rief, er kam mit Rock Me Amadeus. Er war Superstar, er war populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair. Er war ein Virtuose, war ein Rockidol. Und alles rief, er kam mit Rock Me Amadeus. Come and rock me, Amadeus. Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, oh, Amadeus. Hey! Es war

por la nueva generación de Veracruz Estéreo. So still, oh, I'll build you a kingdom in that house on the hill. Always will. Oh, you beg me to keep you in that house on the hill. Looking out for love, big, big Of all time, this is Veracruz Estéreo. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappear. You like the desert's missed the

choice and now my chance is over. I thought I was in. You put me down and say I'm going nowhere. Music this hour. This is Veracruz Stereo. Thank you.